¿Qué tal? Buenos días, Elfego. Buenas tardes aquí en Barcelona. Son las 4 de la tarde con 19 minutos. Les mandamos un saludo grande al auditorio de Radio Teocelo, en especial a las amas de casa y a la gente que está trabajando en el campo allá en Teocelo y en la región. Les habla César y me acompaña en esta ocasión Aina Casteltort. Ella es una compañera de Cataluña que estudia en Barcelona. Y Aina nos va a compartir algunas palabras acerca de la situación del campo agrícola aquí en Cataluña, en qué circunstancias viven los campesinos, cuáles son los productos agrícolas que siembran, qué tal les va con los precios, con la venta de sus productos, cómo la llevan con los compradores de la ciudad, cómo se organiza para resolver sus problemas del campo y también qué tipo de comidas típicas preparan con sus productos, entre otras cosas. Élfego, brevemente, pues les presento aquí a la compañera Aina. Gracias. Buenos días a todas y a todos los que están escuchando ahí en Radio Teocelo en México. Y bueno, encantada de hablar con ustedes. Les quiero hablar un poquito de la situación que se vive aquí en el campo. A nivel general, diríamos que el campo está bastante mal y cada vez peor, ¿no? Si miramos un poco con perspectiva de 40 años atrás para acá, mucha gente que antes vivía en el campo, muchas familias han emigrado hacia las ciudades porque ya no podían vivir las familias enteras de los frutos de la tierra. Y entonces han ido quedando cada vez más poquita gente viviendo en los campos y trabajando la tierra. Hazte cuenta que si en una familia pues eran cinco hermanos, uno se quedaba en la tierra y los otros iban a buscar trabajo a la ciudad. Y eso es la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Antes se trabajaba la tierra con herramientas manuales y toda la comunidad se implicaba en los trabajos. Ahora hemos pasado a trabajar la tierra de un solo producto, mientras antes se cultivaban diversas hortalizas, diversas verduras para poder vivir todos de los frutos de la tierra. Ahora se cultiva generalmente un solo producto por familia y en una misma zona se cultiva el mismo producto. Aquí principalmente se cultiva trigo y cebada, que es lo que cultiva mi familia. Y un poquito más para allá hay cultivos de manzana, de pera, de durazno. Más para el sur todavía tienen naranja, mandarina, limón. Y todavía más para el sur de España tienen hortaliza en invernaderos. Entonces, un poco la situación es que van quedando los pueblos abandonados. Cada vez queda más bien gente mayor viviendo en los pueblos y la gente joven pues se va a estudiar a la ciudad o se busca otros oficios. No hay relevo generacional, o sea, los jóvenes no estamos aprendiendo de la tierra y esta situación nos va a llevar que en 10 o 15 años tal vez ya nos estén cultivando tierras. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que están entrando ahora son sobre todo proyectos de energías renovables, ¿no? Es decir, que los campesinos cedan sus tierras a las grandes empresas para que saquen energía del aire, del sol o de la quema de plantas, porque el tema energético, como se está acabando el petróleo, y esto lo sabemos a nivel global, pues están buscando ahora nuevas formas, ¿no? Y está bueno que busquemos energías nuevas, limpias para el planeta, pero si están en manos de las grandes empresas como son Fecsa-Endesa, aquí en España, que es muy importante, pues seguimos en el mismo circuito capitalista en el que la gente no se beneficia de todo este proceso, sino que quedan subyugados a esta gran empresa que es la que define el cómo, el cuándo, el por qué y todo, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que, por ejemplo, dice mi abuelita, ¿no? Yo para comprar un kilo de pan de trigo tengo que vender 20 kilos de trigo. Entonces, ¿cómo se entiende eso, no? ¿Dónde queda el dinero? Pues queda en intermediarios, ¿no? En muchas manos, muchas empresas por las que van pasando, desde la persona que cultiva y vende su trigo hasta la persona que compra su bolillo, su barra de pan para comer al día a día. Porque aquí en España no se come la tortilla de maíz, sino que se come pan de trigo y es como el alimento básico. Entonces tenemos que los campesinos no deciden los precios y cada vez se están poniendo precios más bajos. Sale más barato a veces a las grandes empresas de comprar el trigo de otros países que lo venden más barato porque todavía están más pobres, ¿no? y los campesinos entonces sobreviven gracias a los subsidios, si hay mala cosecha este año, los subsidios del gobierno, que también son a la baja, o sea que no dan todavía tampoco para cubrir todas las necesidades. Con esta situación tan triste, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué hacemos con todo eso? Porque no podemos, desde mi punto de vista, abandonar la tierra. Entonces, para mí es muy importante que las generaciones jóvenes, como soy yo, como son mis hermanos, mis primos, y la gente también joven que vive en la ciudad y que tiene inquietudes sobre de este tipo, es la de recuperar los saberes ancestrales, los saberes de nuestros abuelos, de nuestros papás, y recuperar sus conocimientos tan válidos sobre los ciclos de la tierra, de cuándo cultivar, de cómo son los tiempos, de cómo influye el sol, la luna en la vida, ¿no? De recuperar también el conocimiento de las plantas para curar, de cómo hacer conservas con los tomates, con los duraznos, y también de conservar una red de intercambio, de trueque, como hablaban antes, que todavía existe, ¿no? O sea, cuando hay, por ejemplo, el tiempo de la manzana, mi abuela se va a buscar manzanas, las manzanas que ya no les quieren comprar las empresas, pues las regalan, las reparte la gente. Y mi abuelita trae su cestita de tomates y se lleva sus manzanas. Y ahí se genera este intercambio. O, por ejemplo, cuando hay un incendio, todo el mundo se moviliza y se van a ayudar al pueblo que se está quemando. Y llevan sus baldes de agua, van con sus tractores y con sus mangueras a ayudar. Y les está pasando también que el gobierno y la policía no les dejan entrar porque dicen que no saben cómo hay que hacer las cosas. Pero los campesinos saben que sí saben cómo hacer las cosas porque ellos llevan viviendo en la tierra desde siempre. Por eso para mí sería recuperar todos estos saberes y ver en la situación actual de globalización qué le vamos a hacer, qué le podemos hacer. Y en este sentido, yo ahora estoy viviendo en la ciudad, como comentaba César, estoy estudiando, estoy conociendo a otra gente joven, otras inquietudes, y por ejemplo he conocido de experiencias de gente joven que se han ido a ocupar pueblos abandonados, porque hay muchos pueblos abandonados, muchas casas abandonadas en el campo, y hay gente joven que se ha ido ahí a reconstruir estos pueblos y a generar proyectos nuevos, de volver a ponerse en contacto con la tierra, de aprender a cultivar, de aprender a hacer cosas con los frutos de la tierra y de ser más autónomos, pues, de este sistema capitalista. O, por ejemplo, hay la experiencia de cooperativas integrales en las que se eliminan todos los intermediarios entre el campesino que produce y la persona que compra los productos. Y entonces se genera un ciclo mucho más justo para el campesino y también para el consumidor. Entonces, para mí sería ir conociendo cada vez más, acercarnos a estas experiencias y recuperar también las voces de la gente del pueblo y ver cómo le hacemos. Yo todavía tampoco no tengo muy claro porque veo que pues es muy grande esto que está pasando y afecta a muchísima gente, pero hay que ir sembrando poco a poco como hormiguitas, ¿no? Ir trabajando y no caer en el fatalismo, ¿no? No pensar que no podemos hacer nada, sino cultivar desde la esperanza, ¿no? Y bueno, estas son mis palabras, pues muchas gracias. Ah, también les quería comentar que felices días de muertos que tienen por acá. Acá se llaman Todos los Santos y lo que vamos a hacer, lo que hacemos es comer de los productos que salen ahora en otoño, que son las castañas, los boniatos, que son como camotes, y luego también hacemos como unos dulces típicos que se llaman panellets, que se hacen con frutos secos que ahora se están dando, almendras, nueces, y están muy ricos. Y nada, pues les deseo unos buenos días de muertos, ahí por el 1 y el 2 de noviembre, y muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Aina, y a pesar de la juventud con la que te describes, sentimos que tienes un gran conocimiento y una gran preocupación de lo que está pasando con el campo. Esta es una semilla que seguramente va a fructificar en acciones, en actividades. Qué importante es que los jóvenes, estando en las ciudades, vean nuevamente al campo, a sus familias, y en el interés de recuperar todos esos saberes de los que nos hablas, saberes ancestrales, recuperarlos, fortalecerlos, pues para hacer frente a la voracidad con la que las empresas, los intermediarios, no dejan que la gente aproveche sus recursos y se beneficie. Por eso, ante esa pregunta de qué hacer, has dado una panorámica muy completa de, pues, la dificultad con la cual sobrevive la gente, pero también algunas actividades, algunas acciones y algunas iniciativas. Nos queda muy completa la panorámica y te agradecemos que nos la compartas, y también saludos allá a quienes celebran todos los santos. Estaremos la próxima semana nuevamente compartiendo este espacio. Make me down, pat it on your floor. Make me down. Make me a pat it down, soft and low. Make me a pat it on your floor.